todas las gatas, con la cintura de avispa, los cuerpitos de pantera, con la mini espalda corta y las piernas bien torneadas. A mí me gustan las gatas pero bien gatas. ¡Para! Gato, gato, gato, gato, gato, me dice la gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice la gato. Mamá, me voy a hablar desde ahí. Ahí está. ¡Ay, Jorge! Porque me gustan las gatas, símbolo de avispa, los cuerpitos de pantera, con la mini espalda corta y las piernas bien torneadas. A mí me gustan las gatas, la gata, pero venga, la calera. Gato, gato, gato, gato, Villa Unión, dice el gato, Villa Unión. Gato, gato, gato, gato. Ceja, de Güemes, Ampliación América.